mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. ¿Y tú qué crees de la vida? ¿Que es un asco? ¿Que es una realidad? ¿Que es una mentira? ¿Que es un rollo que te pegan y que ni es verdad ni que es mentira? Contesta, chico, contesta. Ay, mi gracias. Y te soltaron. Bonus track.